Ay, que si se está guay, niño. Pues la verdad que sí se está guay, ¿verdad, rellenito? Se está guay, pero hace mucho calor, hermano. Pero después de este chapuzón que nos hemos dado, ay, qué alegría. Es que te lo pasas muy mal con el calor, hermano. Es que es eso, como te quedes aquí aplatanado en la toalla, niño, no puedes, no consigues llegar hasta el agua, ¿que no? A mí me da lipotimia, sí, hermano. A mí igual. Vale, oye, has perdido un par de kilitos, ¿eh? En esta semana que llevamos. Es que mira, lo vas a sudar, tío. Pero es que sudas mucho, rellenito, compadre. Ya. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Joder, bueno, oye, telespectadores, teleoyentes, estamos aquí, somos nosotros, ya sabéis, en Radio Tarajá. Supri, hemos venido aquí al Rincón de la Victoria, como os dijimos, de vacaciones, pues nada, hemos cogido una casita que teníamos por ahí a palabra y nos hemos venido 15 días nosotros, la peñita al compás, rellenito McKenna. Aquí en Málaga City. Erdacos ha traído sus platos, su portátil y nada, nos hemos venido aquí a darnos un bañito. Bueno, llevamos ya una semanita realmente y estamos gociselando. ¡Mira qué morenito, Langui! Ya, y eso que no te has hecho crema ni nada, ¿eh? ¿Cómo que no? Aceite de coco. Ah, qué, qué cabrón, así decía yo que claro, renuncia tanto. Claro, macho, es que se lo quinté el otro día en un guiri que había ahí. Digo, mira, chat, esto. Oye, no tenemos muchos problemas. Estos 15 días que tenemos aquí, a ver si vamos a estar todo el día regañadientes con la gente. No, hombre, que yo lo hago ahí bien. Joder, macho, mira, ahora va a pasar el de las bambas, el de los bollitos, el de los que te cuento, el del carrito. ¿Tienes suerte? Sí, mira, aquí tengo algo de esto de lo que ha sobrado de antes. Pues luego me vas a invitar porque no veas, niño. ¿No quieres un frigo dedo mejor? Sí. ¡Uy, qué rico! Prefiero el frigo dedo. ¿A que sí, macho? Yo también voy a comprar dos. Vale. Tenemos a la Daco, está ahí con sus agujas estrambóticas directamente sacadas de ahí, del espigón. El Daco me parece que quiere un frigo dedo. Niño, no, quiere un Drácula. Ah, madre, un Drácula, Drácula, sí, verdad, hermano. Yo te tengo un Drácula, ¿eh? Hay que deciros que os traemos, ya sabéis, como toda la semana, musiquita de la guapa, musiquita de la de ayer, de la de hoy, de la de pasado mañana. Y ahora mismo tenemos aquí a la zarigüeya, que la tenemos, que le hemos dado un baño porque iba a coger una lipotimia, la pobre, con la lengua, se acaba a un lado de sí, la verdad, boca. Se la lleva rellenito, ya os estáis haciendo coleguitas, ¿eh? Ya, caro, se genio, mira, mira, mira, como de puta aquí. Pero porque sabe que la estás pillando. Vaya peinado que te he hecho, Zari. Qué arte, coño. ¿Has visto qué guapo? Mortal, ¿eh? Le pongo los pelos de punta, mira, se deja. Y encima la toallita pequeña que le hemos traído, está gozando. Ahí mi zarigüeyita, no tiene ganas ni de hacer su ruidito. Pues la gente se asusta un poquito, macho. Si la ve ahí en el agua, dices tú. Vete por ella, que la tienes ahí en la orilla, vete por ella. Espera. Bueno, nosotros seguimos aquí en Radio Tarajá. Estamos aquí con nuestra sombrilla, con nuestra toalla, ya lo hemos dicho. Esto es en la www.lacepcion.net o directamente www.radiotarajá.com. Vamos por el octavo programa. Supri, suéltala. Suéltala. ¿Pero qué ha cogido? ¿Un boquerón? Sí, mira. Sécala, que luego se queda mal. Es un arga, niño. Supri, esto es un temazo. Esto es un temazo. Shampoo. still. Beats make the L-O-N-S in quest. Nice and smooth and slight, but still. I live and die for hip-hop. This is hip-hop of the day. I get props to hip-hop. So hip-hop for real. Oye, te has hecho el mortal, ¿no? Pues vamos, casi. Casi, bueno, casi, pero bueno, me hinca la cabeza ahí. Con el costado también. Me he rozado aquí en la oreja, ¿eh? ¡Frigolero! ¡Hombre! ¡Frigolero! ¡Mira! ¡Calito! ¡Allí voy! ¡Frigolero! ¡Langui, langui! Rellenito, ¿tienes suerte? Sí, lo que te he dicho antes. Dedo, anda. Venga, ahora vengo. ¡Frigolero! ¡Son Antonio! ¡Frigolero! ¡Calito! ¡Hola! ¡Hombre, jefe, qué pasa! ¿Qué pues mira, mamá, a ver qué era. Era un frigopié para Langui, un Drácula para el Daco. ¡Un Drácula! Y para mí me da dos frigopiés. ¡Un frigopié! ¡Trae el frigopié y un Drácula! ¡Eso es! ¡Toma! ¿Y aquí cuánto es? 7 euros. ¡Págame! ¡Frigolado! ¡Langui! ¡Drácula! ¡Frigolado! Bueno, me lo voy a comprar. ¿Qué? ¡Me lo voy a comprar! ¡Sí, pavo, dice! ¡Da igual, cómpralo! Bueno, venga, va, jefe, venga. Toma. Una bolsa, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí, una bolsita y que noche de pita. Cómetelo rápido. La camiseta. Ahí, ahí. Ahí. Vale, venga. La noche de pita. Venga, que le vaya bien. ¡Frigolado! Venga, vaya cara que sí, me ha dejado. Aquí estamos, mira, Langui. Ay, qué alegría, madre. Qué rico. ¿Qué te has comprado? ¿Tres frigopiés? No, ahora sí. No. ¿Por qué con dedo? No. Ya me han engañado. ¿Tres frigopiés? Un Drácula. Un frigo de un pie para ti y dos frigos dedos para mí. Ah, yo quiero este, yo te frigo el frigo dedo. Bueno, ya está, macho, con tus movidas. Déjame, bueno, madre. Pues cógete aquí, tío. Qué rico. No vas a comprar nada a Tarigüeya, tío. ¡Qué va, ahora le di agua! Madre, qué rico, chico. Este animal, con cualquier cosa, se conforma. Sin el aito no se puede estar aquí, en la playa. Sí, está, macho. Mira qué barco por allí, niño. Uy, qué bonito. Madre, qué gozada, ¿eh? Sería montarte en uno, por lo menos darte un bordio, niño, una moto acuática de esas. ¿Tú qué quieres? ¿Montar en un barco, dicho? Yo sí, me daría. Yo te lo consigo esta noche. Venga, coño, rellenito, no te las tires. Guau, me he conocido aquí a una gente. La verdad es que está lleno, esto por aquí. Hay que deciros a vosotros, oyentes, que estamos aquí hemos venido con la peñita al compás. Están por ahí danzando, haciéndose un partidillo en la arena. Otros están bañándose. Tenemos al Andarríos, que se ha ido también a por unos anzuelos, a por unas cositas. Se ha ido a la tienda de pesca que ha visto en el Rincón de la Victoria. ¡Se ha quedado loco! ¡Se ha quedado loco! Oye, estuviste ese fin de semana pasado con él a por trucha. ¡Bueno! ¿No? Al final. ¡Wow! Ya me llamó él a mí y me dijo que no era la que leía hasta que te llevaste al Chemita y todo. ¡Ay, el Chemita! ¿Qué quieres que haga con el pobrecillo, macho? Ya, pero vamos a llevar al campo. Ya, bueno, ya tenemos te aquí. Luego. Sí, ya me contarás. Ha ido ahí a la tienda, me ha dicho que ahora venía. A mitad de programa, ya sabéis, tendremos aquí al Chicholás en Andarríos, que también ha venido con nosotros y nos explicará eso de las truchillas, a ver cómo se cogen, qué es lo que hay que utilizar para cogerlas y cuáles son las mejores y cuáles no son las mejores. Toma, bicho, seguimos aquí en Radio Tarasca. Estamos gozando, niños. Sube la sombrilla que el sol está abarcando cada vez más. Mira cómo suelta, bebe. Suelta. Mira la zarigüeya, cómo bebe de la mano del gollito. ¡Supri! ¡Ahí lo lleva! ¡Supri! República Dominicana. ¡Suéltala! Probando aquello que revive a los puertos, sudando como hijos de puta, todos distintos. gasolina, de mi aliento, niño. Madre mía de mi vida, se ha arrancado un motor. Decía canción, Ariana Puello, niño. Sí, joder. El disquito de J mayúscula. Está guapísima Hombre esta negro, canción, soltero busca, su primer disco de J mayúscula. Davidilla, Davidilla. Vaya temita, temita este, sí. Sí, es que lo hemos recopilado ahí porque es que nosotros nos la gozábamos con este temita. Bueno, con el disco general, pero este temita petaba mucho cuando veníamos por aquí, ¿eh? Es verdad, es verdad. En antaño, de vacaciones, niño, cuando salió. Salserita. Y ahora es lo que más pega, ¿verdad? Estamos aquí en la playa gozando, niño. Pues respeto, esta noche nos vamos a ir al chiniquito aquí, al Boquerón. ¿A dónde? Aquí al Boquerón, donde nos dijo el hombre que estaba sí. bien. Uy, uy, uy, ¿cómo tiene que estar eso? Tú te invitas, ¿no? Yo me invito, pero siempre se ha hecho un fondo rellenito. Parece bueno, mentira toda la peñita. Ya lo sé, hermano, pero... Joder. Pero bueno, yo por chacaso. No, tú no sabes preocupes. Que yo ando por hombre, caso. Hombre, es normal que no todos los días vamos a estar cenando fuera de casa. También pues compramos, claro, hacemos normal. Nuestras cenitas en casa, allí en la parcelita. Pero de vez en cuando nos vamos a los chinguitos y vamos a ir al Boquerón y a ver si nos dejan notas y para la próxima semana, niño, cogemos y que nos dejen el chiringuito y retransmitimos desde el chiringuito. Mejor que estar aquí, así en la arena, malamente. Bueno, pues díceselo tú. A ver, lo voy a decir esta noche, pero eso, enchufamos, claro. Oye, que vamos a enchufar aquí, ¿qué tal? Mira, si ya el portátil tiene su batería, los platos y ya está. No, si tú te haces con él, seguro, le cuentas cualquier historia, ya verás. En cuanto hagamos caja allí, empecemos con los espetos. Espeto para aquí, espeto para allá. Todo botellín, de todo. Lubina, que el rellenito está con la lubina, que no te digo nada. La lubina, qué rica. ¿Por qué tienes tanta ganas de comer lubina? Porque a mí no me gustan las sardinas. Mancho, a ver si toco las sardinas, los espetos, yo no me gusta. A ver si el Anda Ríos, que ha dicho que ha preparado una expedición aquí en la playa. Madre, vamos a gozar. ¿A dónde andamos, pulpos? No sé, sí, luego le ha dicho, dice, bueno, para la próxima semana ya está preparando todo. Por eso ha ido a lo de la tienda de la pesca para comprar y como pies de gato y toda la movida. Una gafa, es que niño, no veas cómo bucea, yo. Ha visto cómo buceo, lo que aguanto. Ya, sí te he visto. Madre, lo que aguanto debajo de la. Que fumas poco, por eso. Sí, tú fumas mucho, rellenito, claro, lo que te yo pasa. Yo fumo mucho y mira, si tiene luego el pulmón. Así duro, 15 segundos debajo del agua. Ay, bueno, el Andarríos, a ver si nos viene. Esperemos, seguimos aquí en Radio Tarasca y a nosotros nos gusta el reggae. Oye, yo me voy a tumbar aquí un poquito. El reggae. Aquí la toalla, ¿eh? Madre, está mortal aquí, Vamos a relajar un poquito. Vaya, mira, ya me estás echando arena. Joder, tío, si es el niño este que está por aquí. Está petada, la playa está petada, Está petadísima, fíjate. Mira ese Rastafari de allí. Mira una teclilla, güey. Mira el Rastafari. ¡Date ahí! Mira toda la playa con las manos en el aire. Supri, le gusta el reggae. I'm on the rock and then I check a stop. I had to run like a fugitive to save the life I live. I'm gonna be iron like a lion in Zion. I'm gonna be iron like a lion in Zion. Iron like

¡Hombre, Fermín! ¿Qué pasa? Hombre, ¿qué pasa, rellenito? Oye, dame mi revista, dame la Gijón Nation. ¿Pero qué? Si la Gijón, si ya no me quedan Gijón Nation, rellenito. ¡Venga, hombre, por favor! ¿Cómo me dejas así? Si tú tienes una por ahí escondida. Es que siempre te pasa lo mismo, rellenito. Siempre vienes a últimos de mes. Joder, macho, ¿cómo me vas a dejar sin mi magazine de Gijón? Con las mejores entrevistas, a lo mejor el grupo del Panorama Nacional, los póster, todo, macho. ¿Cómo me vas a dejar así? Si es que siempre vienes a última hora, rellenito. Lo, pues... lo que yo sí puedo hacer, si quieres, ¿por qué no te haces socio y te lo mandan a casa, joder? Pero es que yo no, estoy de aquí para allá y no tengo un domicilio fijo, macho. Pues la casa de un amigo, rellenito. Joder, es que cuando tengo pela yo vengo a comprártela, macho. Bueno, pues aquí no me queda nada, rellenito. Joder, pues el mes que viene... A primero de mes te pasa si tú sabes que la tienes, no te vengas siempre a último, rellenito. Pues el mes que viene estoy aquí el primerito, a por la Gijón Nation, ¡buah, qué flash! Gijón Nation, cómpratela en tu kiosco, loco, todos los meses lo tienes. No chille, no te alarme, que tampoco es para tanto. Uy, perdón. Joder, rellenito. Se ha tragado agua de esa marina. Vaya mía, cómo flotamos con la sal. Yo lo noto cuando me meto en el agua de la piscina a cuando me meto aquí. A mí se me cae el moquillo mucho. No sé, será de la sal o algo y te mete en la nariz. Está todo el rato con los mocos, ¿verdad? Qué asco. Madre niño, ¿has visto las medusas? Bájame, está petado de medusa, chaval. Uy, la medusa. Ay, qué frío, ponme la toalla ahí, no, ponme la silla, ponme la manga, tío. Pero qué pasa, macho, estoy de machaquita yo, ¿qué? Joder, rellenito. Siempre me toca a mí, yo me voy a ir allí con estos, a jugar al fútbol. Mira, pa, ya me he vuelto a manchar de arena. Bueno, chaval, que sí, hombre, yo te cambio ahí. Madre, la maquita, es que en la maca estoy mejor que tirado en el suelo. La maca, ten cuidado con la maca, mira las patas. Sí, para dormir me tiro, pero la maca, mira, joder. Venga, que te pongo aquí debajo la sombrita, ¿no? Ahí va la zarigüeya, ¿dónde está? Uy, ahí va la zarigüeya, se la han enterrado antes. ¿Dónde está, rellenito? Uy, estaba por allí. Uy. Búscala, me cago en día, rellenito, está ese jamao, ¿eh? ¿Qué bicho se ha enterrado? ¡Oye, mírala! ¡Ay, el rabo, pobrecita! ¡Sácala! ¡A ver qué le saco! ¡Sácala, sácala! ¡Mira! ¡Ay, despierta! ¡Ay, mira! ¡Ay, pero si estaba sobada! ¡Ay, pobrecita! ¿Y para qué la entierras? Pero si estábamos a gusto, pero si no se queja, no lo ha visto. Rellenito. Que no pasa nada. No te lo iba a decir, se olvida y se apucia. Pues no entierras a los niños pobrecita, en la pobrecita. Playa por la zarigüeya. Pero tú es que la has enterrado de cabeza para abajo, solo se le veía el rabo. Pero que no pasa nada, hombre, que estaba a gusto. ¡Ay, qué mira, mira, normal que se te tire! ¡Uy! ¡Se ha mojado el bicho! Ven aquí, tranquila, che, que es verdad, venga, que rellenito este te trata venga, de. Pero no te he comprado una algo, para que comas. Ay, pobrecita. ¿Vale? A ver. Venga, vale. ¡Anda! ¡Mira! ¡Mira! ¡El andarrío! ¿Dónde está? ¡Que viene por ahí! ¡Mira, no lo veis! ¡Ay, mira, Lee! ¡Vale! ¡Vale! Ya, con su sombrero. ¡Uy, no vi esa bolsa que trae! El sombrero es de paja, es de paja. ¡Pero qué paja, si es esparto! ¡Que no! ¡Tú lo has tocado! ¡Que se lo toqué yo el otro día! ¡Madre, qué fiera! ¡Madre, viene de bolsas petado, niño! ¡Bueno, y mira, mira, mira, se pierde entre la gente, niño! ¡Uy, tú lo has comprado, no! ¡Anda, Ríos, que es por aquí! ¡Estamos aquí! ¡Oye, traes un bocata! ¡Daco, Daco, ponle su sintonía, ponle su cabecera, niño! ¡Ponle su cabecera para que se emocione! El Andarríos. Desde el charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Con sus cangris, con sus setas, con sus truchas, con sus bogas. El Andarríos. Acampa donde sea. Aquí va a ser. ¡Madre! ¡Hola, Andarríos! ¡Muy buena, chavales! ¡Mira, traigo de todo! ¡Madre, madre! ¡Mira lo que trae! ¡Trae, chaval! ¡Madre, qué de bolsa, chaval! ¿Has traído de comer a mí o qué? No. Esto no comía, rellenito, que esto es para la expedición. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto de todo. Mira, traemos anzuelos, plomos, tenemos de todo para la expedición. Hasta arpón para coger pulpos. ¡Madre, mira qué arpón, chaval! ¡Para los pulpitos! ¡Esto pincha mucho! Tengo hasta una redecita para que el rellenito madre, coja las coquinas chaval, y todo. Las bueno, coquinas, ya verás. Rellenito, vamos a gozar. Mira, Langui, primo, unos pies de gatos para ti. Madre, niño, pero esto... esto pues si vamos por el espigón, ¿no, para andar? Y una gafita. ¿Vas a comprar la gafa de bucear? Hombre, madre, ahí estoy gozando, luego chaval. Luego lo enseño todo y ya lo vais a ver. Madre, chicholás, válgame, Andarríos. No nos vamos del Rincón de la Victoria sin que haya una expedición en condiciones con el Andarríos. Ah, vale, vale. ¡Ah, qué bonito! Vamos a gozar, luego nos vamos a hacer una mariscada, niño, y vamos a comer el pescadito y todo propio nuestro. Todo lo que cojamos, con todo lo que cojamos lo tenemos que comer. ¿Te ha costado buscarlo todo esto? No, luego ya le paso las cuentas al rellenito. ¡Ah, claro! Toma, déjalo por ahí, deja la bolsa. Deja la bolsa, hombre, rellenito, ya esto ya, oye, ya te lo enseño yo luego. Andarríos, vaya, ¿no? Vaya tela con el rellenito la semana pasada, que os fuisteis a por trucha. Esa sí que fue una expedición. Sí, pues ¿verdad? Estuvo bien. Que me trajo al Chemita, menudo odisea. Pues por el Chemita, pues si no hubiéramos estado Chemita, mejor no hable del tema. Mejor no hable del tema porque... vendiendo las cosas a otros pescadores. Bueno, bueno, si es que... Pero yo no fui, que fue el Chemita, que se me escapó un momento. Chemita, este hombre, es que tiene mucho peligro ese. Pero ¿y para, encima qué llevaste, le... para qué te llevaste al Chemita, tío? Porque estaba en el barrio solo, el pobre, y digo, este la va a mangar que por no, aquí. No, como que no, ya. ¿Qué decía? ¿Que encima qué? Que encima vendiendo las cosas a otros pescadores y que les lleve un sitio, Langui Primo, menudo sitio que les lleve. Sí, claro, tranquilito, ¿no? Para enseñarles ahí las cositas. Ay, y nada, macho. Nada, no, ¿y no se puede con algo, cogisteis algo? Tenemos unas truchitas de condiciones. Pero tú también, rellenito. La fotito, ahí está la fotito, el chicholás, te tuvo que ayudar. Ya cuando la tenía ya pescada, ya te daba a ti la calle. La sacadera, si no, no había manera. Niño, a mí no me hace falta hacer esto. Yo la saco y la engancho con los dientes. Mira, pero ¿fuisteis al coto o estuvisteis en un sitio guapo? Estuvimos en un gotito. En un gotito tranquilito que conozco yo. Madre, qué mortal. Ya te llevaremos a ti también. Bueno, pues ya sabes, pues hablarnos un poquito de las truchas, niño. Bueno, sí, vamos al tema hoy. Un poquito. Bueno, vamos a hablar hoy de la trucha común. De la truchita común, ¿no? De la trucha común vamos a hablar. Bueno, la trucha es... Vamos a entrar ya en materia. Tampoco nos vamos a alargar, pero vamos a entrar. Vamos a entrar en materia. ¡A la brecha, a la brecha! Para eso estás aquí, para entrar en materia. La trucha es un pez que pertenece a la especie de los salmónidos. ¿Salmónidos? Uy, los salmónidos, sí, señor. Salmones, el salmón, eso. Rico, el salmón a la plancha. Pero es igual, ¿eh? El salmón que la trucha no tiene el mismo salmón. No, no, ahora os explico, vamos a ver. Vamos, chicholas. En España viven de forma natural tres tipos de salmónidos, ¿vale? El salmón, el reo y la trucha común, ¿vale? Pues esas tres especies son las que viven de forma natural en España, ¿vale? La trucha es uno de los peces de agua dulce más apreciados, ¿vale? Por lo que debemos fomentar la captura y suelta o la pesca sin muerte, claro, para que no nos quedemos sin truchas, porque... Lógico. Porque... Dice el anuncio este de los pequeñines. Pequeñines no, ¿eh? También hay que hacer un poquito de hincapié ahí. Pequeñines no. Nos unimos al lema, ¿eh? Nos unimos al lema y todo, rellenito. Pequeñines no. Pequeñines no, gracias, Supri. Claro. Oye, Chicho, ¿y la trucha no se encuentra entonces en agua salada? No, no. Solo agua dulce, solo de río, ¿verdad? La trucha es de río. La otra vida es la del salmón, que el salmón, bueno, sí, vive salmón, parte en el mar y bueno, el pero ya hablaremos del salmón. Bueno, ¿de qué se alimenta la trucha? La trucha, la primavera es la época de mayor actividad nutritiva de la trucha, ¿vale? Cuando la flor florece y los ríos empiezan, ¿no? También es porque... El deshielo. Porque acaba de desovar. Ah. Y entonces pues se encuentra como muy débil y tiene que comer mucho porque está desobar, claro, es normal. Desobar, pero qué sobar, si la trucha no soba. Desobar rellenito. ¿Qué es eso? Desobar, ya lo hemos explicado en el programa anterior, rellenito. Ah. Desobar es cuando sueltan las huevas. Ah, coño, las huevas. Exactamente, cuando sueltan la hueva los peces y A ese fenómeno se le llama desovar. Cuando suelta las crías, cuando suelta las huevas. Exactamente. O sea que ahí, en cuanto suelta la hueva, necesita ya alimentarse, que es en primavera, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el desove realmente se hace entre los meses de noviembre y enero, ¿vale? O sea, en esos meses se realiza el desove, que a veces es prolongado hasta la primavera. Claro. Depende cómo lleve los huevos, cuántas huevinas y todo lo que haya tardado. Exactamente. Bueno, pues durante esta época, durante la época del desove, está prohibida su pesca, ¿vale? Normal, lógico. Claro. Aunque más de uno coge nada. Nada, hay gente que se las echa a la piscina, niño, para no perder la práctica, ¿sabes? Y se las pesca ahí. Eso sí está permitido. Bueno, menudo lo que estuvo que liar este y el Chemita. Menudo odisea, macho. Vaya percal. Es para vivirlo. Pero y el rellenito y el Chemita se llevaron las truchas para casa, ¿alguna? El rellenito, si es que... Porque mejor no hablar. No, me la mejor lleven. No hablar porque había por ahí rejones al lado que mejor no hablar. No jodas que ibas a por los rejones de los demás pescadores. Sí, que no, vale. Yo no hacía eso. Ay, no ay, me ay, eché las conchas también, cara, que yo no he hecho eso. Ahí el rejón es donde se guarda la pesca, donde hemos pescado con la cestita. ¿Cuántas pescamos? Díselo. 8 truchitas. 8, ¿qué más quieres? Yo a nadie le he quitado nada. Que me habéis traído a mí una truchita. Nada, eso hay que cocinar en el momento, eso se estropea, Langui. Sí, se estropea. Anda, mamón, pero ¿qué me vas a contar? Si a mí el Chicho de vez en cuando me ha traído truchas y demás y me las ha traído un día para otro. Pero si congelas. Me metes en la nevera, que arrambla con todo, Langui, arrambla con todo. Pues se llevaron, ¿no? Para casa. Pero te dejarían a ti, ¿no? Hombre, yo me comí la grande, ay, ¿no? El premio. ¿Quién lo cogió? ¿Quién lo va a coger? Andarrío, ¿no? Ay, claro. Pero porque te dejamos, ¿sí? Bueno, vamos a ir terminando, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a decir que, bueno, en el transcurso del desove, sí, la hembra pone entre 1000 y 2000 huevos. Ajá. Esto es importante. ¡Jesús! ¿1000 o 2000? En la freza que hacen, la freza es un surco que hacen lo... Es un surco que hacen varias especies. Como el surco que voy dejando yo aquí en la playa cuando ando con el pie, ¿no? Exactamente. Muy bien dicho. Bueno, y ponen entre 1000 y 2000 huevos por cada kilo de peso que pese la trucha, claro. ¡Hombre, por favor! Claro, de los cuales solo nace el 2 y el 3%. Claro, y luego como hay tantas especies depredadoras que se alimentan de huevas, en fin. Los cangrejos, por ejemplo. Los cangrejos hay que cazar todos porque se cargan a las demás especies. Exactamente. Hombre, hay que dejar para que críen específico también, pero... Claro. Cangrejos como la rata, pero también el cangrejo también es necesario en el río porque se va comiendo, parece que no, pero el cangrejo hace de limpieza en el río. Limpieza en el río, claro. Así es una carroñera, es un carroñero. Exactamente. Es un herbívoro, como dijimos. Un detritívoro. Te ha gustado esa palabra, sí, sí, bien sí, hablada. Sí. Qué bonita esa, científica. Bueno, pues nada, solo decir que la madurez de las truchas es cuando pasan 2 o 3 años. Cuando le gustan las hembras. Ahí es ya cuando son campeonas. Bueno, se les nota. Así que bueno. Ya miré con vosotros a por truchas. Tenemos prevista una expedición para cuando vengamos de las vacaciones de aquí de Rincón de la Victoria, cuando subamos por Madrid, hemos dicho que un fin de semana nos vamos a ir toda la peñita por Cangris y vamos a colocar las fotitos, nos vamos a hacer fotos, vamos a grabar un poquito allí y demás. A pasarlo bien, bajando el río y luego subiendo el río, que como suelte la a compuerta... disfrutar de la naturaleza, rellenito. Siempre. Yo soy un monstruo, ya aprendí. Bueno, que nos vamos, ¿no? De expedición. Nos vamos de expedición. Ya hemos quedado. Ya lo contaremos. Mañana, ¿eh? Hemos quedado para mañana. Rellenito, hay que despertarse pronto. ¿Mañana? ¿O vamos a ir pronto o por la tarde? Mañana. No, vamos prontito mejor. Vamos prontito. Sí, ¿pronto? Para fastidiar al rellenito. No me digas. Sí, joder, que nos despertamos con la fresca. Estamos de vacaciones. Pero bueno, por un día no pasa nada. Joder, mira qué culo. Que hoy tiene. No sales. Mira qué culo tiene ese señor. Mira, niño. Págame, una pandereta, chacho. Niño, ese culo es tuyo, rellenito. ¿Qué dices? Madre, niño. Bueno, anda arriba, niño. Bueno. Cómete un helado, que viene por allí el de los carritos. Yo un frigo de dos. Frigolano, frigopié, corneto. Pero que yo no voy a ir ahora. Frigolano, frigopié, corneto. Bueno, anda arriba, Supri. Bueno. Nosotros seguimos aquí con la Daco Style y ya sabes, sus agujas estrambóticas directamente sacadas desde el espigón, niño. Ponle mirando al mar. Y suéltala. El Andarríos. Desde el charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Jurassic Fight. Jurassic Fight. Así, bueno, Five Feet que mata. No, así, Jurassic Fight. Bueno, niño. Los niggers. Míralo, cómo cotizelamos aquí. Para todos los oyentes de Radio Tarasca. Voy a sacar el parque para estar muy prevenido. ¡Suéltala! Now what you hear is not a test. This is a verbal gunfight like the Wild Wild West. And if you got beef, get it off your chest, my son. Because the truth is gonna show you how the West was won. We rode up to the spot about a 12:30. Jumped from the horse, slid into the saloon. Walking in the spot, I heard the music man stop. Danced up to the bar, a double snap below the pop. Now Mr. Bartender told me strangers get flat. Really black. But they'll be fucking with the black Billy Jack. Fill the Mac, in the drink, they never even got the chance, bruh. We moved the crowd like we was wholesome, but then. And my drink, he never passed it, he got real sarcastic. Fat bastard. You them niggas from the crew called Jurassic. Talking mad shit as his face showed a frown. You niggas better leave before the sun go down. Cause we be the king of the verbal gunslingers. You better bring a cast. Get a preacher and a singer, nigga. We be the king of the ones that brought static. I use my rhymes like a clock or a map. Hey, yo, something looking fishy, yo, I think we better watch. Yo, I make sure you got your trick up uncocked. Yo, I'm saying real niggas always deal a gun blast. Get the horse, kiss the girl, grab the mic and let's dash. Cause we be the king of the verbal gunslinger. You better bring a casket, a preacher and a singer, nigga. Cause when the lead locks on, it'll lift ya. I'm not a grip, I'm more like a high plains drip. And as the plot kicking, thinking niggas started shoving me, mugging me, tugging me into the good, bad, and the ugly, troubly, doubly. I grab a glass full of bubbly, publicly rubbing me. I told my nigga Charlie, cover me. Yo, I got your back and I'm bucking. I'm looking back and I'm ducking. I'm trying to get us the fuck out the place. Brothers, it was a rass and we was doing the blast. And yo, Soup, go get us the bucks out the safe. Yeah, we be the king of the verbal gunslinger. You better bring a casket, a preacher, and a singer, nigga. We be the king of the ones that brought static. I use my rhymes like a clock or a madman. Dead men never tell about the things they saw. The stakes is what can make a man become an outlaw. Hey, we need the beats to keep the past alive. It's tomb to fit and die, kick on the Jurassic 5. Ayo, peeps, it's been grand, but understand we in a hurry. Emergency currency, many niggas that wanna murder me, hurting me. And tuna fish to lead capacity, keeping the West blazing like some dancing Butch Cassidy. Man, we need some type of plan, cause peeps is scandalous. They think that they can make a man hush with the ambush. My man bust till you crack the safe. Your back is safe, and we gon' take the back escape. Now pray. Now if you don't know who we are, I suggest you better hide. Or look down the devil's eye, sing a lullaby, and the picture on the poster make my left side my best I'm side. I'm on my last two rounds, I let a thousand free. I heard the bartender call for the cavalry. Now they outside waiting on my pilot, me. Verbal gunslinger forever and proud to be. Cause we be the king of the verbal gunslinger. And now they got the casket, the preacher, and the singer. Cause they firing at the fire, stay alive, yo. Rhyming with our back to the wall, trying to survive the fall. Cause dead men never tell about the things they saw. The stakes is what can make a man become an outlaw. Hey, we be the beats who keep the past alive. It's tuna fish and die king from the Jurassic 5. Oye, yo voy a ir con los chavales, esto por ahí, con la peñita con paz, y darme una vuelta. Sí, sí, se han ido, se han metido allí, se han cogido unas barcas de hidropedales. ¿Dónde están? ¿No lo ves allí? Bueno, pues está muy lejos. Ya, pero porque llevan ya desde que hemos empezado el programa. ¿Tienes que vendrán a buscarme? Yo creo que no van a venir. Si vienen ya, pues cuando las tengan que dejar. Claro, se han alquilado una hora, lo que dura el programa. Claro, macho, si es que esta gente, mira, se lo pasa bien. Y nosotros aquí, debajo de la sombrilla, pasando calor, pero bueno. Bueno, si te quieres ir a dar un paseo. Bueno, sí, pues yo me voy a dar una vuelta. Oye, déjame la grabadora, que me voy a ir grabando unas rimas. Una rima, ¿no? Que sí, que tengo unas rimas aquí en la cabeza. Espera, espera, que la tengo en la mochila. Venga, hombre. Toma, si encuentras a alguien por ahí, niño, graba. Ten cuidado, ¿eh? No te metas el agua con la grabadora, que la cagamos rellenito. No, me meto en el agua, macho, que me voy por ahí a dar una vuelta. Bueno, sí, vale. Venga, ten cuidado, está la pamba. Mira, niño, hasta un jeep de la policía. Bueno, bueno. Me voy a ir escondiendo porque yo creo que esta gente me conoce a mí. A ver lo que haces, ¿eh? Que no me tengan que venir, niño, que estoy a tu cargo. Que no, que no, que mira, me voy por aquí. Joder, venga. Hay jeep de la policía en cualquier lado ya, ¿eh? En cualquier sitio. Esta pamba hasta en el río, hasta la playa. Bueno, Lagi, que me voy, venga, hasta luego. Hasta luego, ten cuidado. Venga. Y no tarde, vente a la siguiente canción. 5 minutos te doy, ¿eh? Seguimos aquí en Radio Tarasca, en la www.lacepcion.net. Ya sabes, Supri, un programita para la gente distraída. ¡Suéltala! ¡Fuck the police! ¡That's the sound of the police! ¡That's the sound of the beast! ¡That's the sound of the police! ¡That's the sound of the beast! ¡That's the sound of the police! ¡That's the sound of the beast! Awesome. Y yo aquí abucharando el chirifo. ¿Qué te lo he dicho yo? Que hay pamba por todos lados. No puede estar ni en la playa tranquilo fumándote un chirifo. Madre mía. Andarrío, ¿qué hace buscando tanto? Joder, macho. ¿Qué ha pasado? Que no puede ser. A ver, ¿qué? Que se me ha olvidado comprar una bobina de hilo para el carrete. Estaba viendo yo, estaba ¡Anda! La canción. Mira. Y el cebo. Bueno, sé que si es que estoy que no me entero, macho. Tanto, estoy tanto aquí en la playita gozando, pues tú verás. La bolsa. Mira, sí. Hala, es verdad, chaval. Hala, pues nada. ¿No se la habrá llevado el rellenito? Bueno, no pasa nada. El rellenito lo mismo se la ha llevado. No, porque ¿para qué va a querer? Se ha ido con su grabadora. Sí. Este lo vende. Pero que no, sí, le he visto yo que se lo ha ido con la grabadora. Bueno, pues. Bueno, pues luego vas a comprar. Sí, luego voy a la tienda y ya está. No nos vamos muy tarde de aquí tampoco, luego para pa la casa. Ahí el rellenito, hijo, de verdad, ¿eh? ¿Qué arte tiene? ¡Oye! Mira, viene, mira. ¡Aquí, mira! Sí, ya te estaba viendo yo. ¡Se va corriendo! Sí, corriendo, mentira. Si te he visto que venías por detrás, que querías hacer el triple riso. ¿Qué dices? Mira, no se me nota la sudar, viene sudando, porque sudar hace calor. Si es que me he echado otra vez aceite de coco, yo no sé para qué me he echado esto, si me lo pasa muy mal. Porque ahí, mira, que se te ve desde lejos reduciendo. ¡Mira, mira, Willy! Se te ve como una boya. Ay. Marcando músculo. ¡Oye! ¿Qué? ¡Ay, lo que te trago! ¿Lo que te trago? ¿Qué me trago? ¡Lo que te he traído! ¡Vale! ¡Te he traído, macho! ¡Mira, me encontraba al Miguel! ¡Al escribano! ¡Que sí, hombre! ¡Ande! ¡Y al media! ¡Ande! ¡Al Miguel y al coño! ¡Y efectivamente, allí en un chiringuito! ¡Vágame, anda, Río! ¿Qué dice que se ha visto al media? ¡No, no, no, no lo creéis! ¡Al escribano no! ¡Al Miguel! ¡Que sí, al Miguel! ¡Mira, si lo grabó la grabado! ¡Que lo ha grabado! ¡Que están ahí pasando las vacaciones también! ¡Bueno, bueno, bueno! Daco, el escribano, madre, que está con el media, chaval. Mira, mira, ¿lo vamos a escuchar o qué? Espera, que lo meta el Daco ahí en el portátil, que no podemos escuchar. Bueno, bueno, venga, acércalo aquí al micrófono, la grabadora. Mira, ahí lo llevas. A ver, vamos a ver un poquito. Los juegos humanos aquí somos pocos. Venga, Miguel Escribano, para la radio que te acatas, tas, cas. Un saludo, un abrazo y un beso. Venga, nos vemos en McDonald's. ¿Ha visto? Sí. ¿Ha visto como verdad? Se escucha el camarero de fondo. Mira, mira, otro saludito. Otro, a ver, a ver. Tienes a Vito, aquí Miguel Escribano. Vito Corleone es poco, pero a ver, un abrazo para. Suéltale el morro, Pitito, al media. Un saludo para Radio Tanascas. Media, suéltalo ya, que te veo muy atascada. ¿Te parece? ¡Ay, qué arte! Sé que es verdad que está el escribano ahí. Claro, si te lo he dicho. Madre, madre, luego cuando le veamos, ya verás cuando vengan estos de la barca, niño. Me he tomado un tubito de cerveza ahí con ellos, ¿sabes? Ya lo sé yo, ¿qué te crees? Y a ver, te han puesto un pinchito. Es que me han invitado ellos. Pero te han puesto un piquito con un poquito de pipirrana. Viendo boicoirón y sin vinagre, un pichu para ellos ahí con unas patatas fritas. Qué hambre, yo cuento que acabemos el programa, voy al chiringuito, ¿eh? Voy a tomar algo, Daco, nos vamos para el chiringuito, ¿vale? Gozando, sí. Yo ya tengo un hambre que da calambre, niño. Oye, rellenito, ¿qué pasa? ¿No me has llevado tú un carrete de hilo o una bobina que tenía yo ahí en la bolsa? Bueno. No, que yo no me he llevado nada, macho, te lo juro por... Sí, mira, que estábamos buscando antes, que pero no, es que niño, no por el cuello, de Frante, que no me he llevado nada. Que no se ha llevado, que luego lo compras, eso se te olvida a ti. Luego lo compro. Da igual, deja ahí la bolsa, luego lo compras, primo. Por macho, qué mal pinchado. Mañana de expedición, mañana de expedición. A por pulpito, niño, a por coquina. Vágame, nos la vamos a gozar. El rincón de la victoria. Ahí estamos nosotros, de vacaciones, la peñita al compás, rellenito, ya sabes, Radio Tarascá. Para esos oyentes, vamos a poner algo fuerte, dice la Daco Style. Vamos a poner algo fuerte, niño. ¿Qué va a poner? DMX. Me encanta, me encanta. Suéltala. Mira, se ha despertado la zarigüeya. ¡No! ¡Me va a dar el coñazo! Llévatela al agua, que si no está aquí molestando. ¡Vámonos, bicho! That I call my friends, praying for all my friends, things I do for my friends. We miss you, okay. Started off two dogs with the same goals. Nothing but two dogs walking the same road. Two different cultures, but had the same heart. Yeah. Enjoyed seeing the light, but lived in the dark. Fifth album bumped heads in the parking lot. Was a quiet brother, didn't like to bark a lot. Came direct, when he came, gained respect. So I gave respect, we shared the same respect. Two names a threat in our own circles. What? Two brothers with good heart, but if you start, two brothers that'll hurt you. Yeah. Know how that dirt do, hitting four corners. Right back up on us. God tried to warn us, but sometimes we don't see. When I first heard, I'm like, this can't be. Y'all niggas is bugging, got the wrong information or something. Please tell me that these niggas is front. God knows. Those that I call my friends, praying for all my friends, things I do for. We miss you, okay. Those that I call my friends, praying for all my friends. the shy. What? I was good. Trips out to Phoenix with the Scrambler Squad. Now I come back to Phoenix and like, damn, it's hard to accept the fact that you won't be coming back. But I hope you're coming back, cause I won't accept the fact that when you came to New York, you had to come to the crib. And vice versa, that's just how we did. Remote control cars, what? We would race all day. It was adventure we would chase all day. So I'm not gonna say goodbye, my nigga. Instead, I would rather focus on the time we spent together. That's what matters. Those that I call my friends, praying for all my friends, things I do for my friends. We miss you, A-O-K-O. Those that I call my friends, praying for all my friends, things I do for my friends. We miss you, A-O-K-O. I need you to save me a spot next to you and the Lord. I don't know when I'm coming, but keep checking the door. But while I'm here, knock on wood, I'll make sure your kids remember who their father was and Dallas good. Understood how real niggas move. We don't talk, but you gon' always have family in New York. Believe that, where you at, you can see that. We dogs for life and to death, and I mean that. Dogs that I call my friends, praying for all my friends, things I do for estrambóticamente, directamente, desde el rincón de la victoria, Radio Tarascás Supreme. Llevamos ya una horita, prácticamente, como le dice, prácticamente como el que es, niño. Bueno. Mira el bicho este, Langui. ¿Qué ha hecho? Porque la ha cogido una niña y la ha mordido el flotador. Bueno. Bueno, el viejo se quería comer a la zarigüeya. Y te ha hecho la bronca. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que como llevaba la cara al Pluto. Oye, estate quieta, ¿eh? Ven aquí. Está nerviosa. Sí, esto tiene hambre. Tiene hambre. Tenemos hambre nosotros. Como yo también. Ven aquí. Ay, cómo estate me suena la cifa, ¿eh? Dios mío. Zari, estate tranquila, Zari. ¿Qué he dicho este? ¿Y qué ha dicho el hombre? Que tenemos que pagar el flotador. El hombre ha dicho que, bueno, le he podido tranquilizar un momento y me salió corriendo. He salido buceando. Ah, que estaban dentro. El padre estaba con la niña. Estaba con la niña y la niña con el flotador. Claro, pero el flotador era un Pluto. Un chable. Sí, claro, le ha visto la cara. Ha dicho, esto es un espécimen enemigo. A por él. Al final no va a venir los de Cheprueba. La policía nos va a echar la mano. No va a decir que tengamos aquí ese bicho con bozal. Nada, ha cogido al bicho, mido, pues esto buceando. Raki, que te tendré que secar, que luego te llenas de arena, zarigüeya. Está rebelde el bicho. Sí, son muchas horas ya. Ese calor también, ¿sabes? Oye, estos vienen por ahí, mira, están dejando el hidropedal, ¿eh? ¡Uy, qué bien! Están ahí, vámonos para comer, ¿no? Vamos para pedir mesa ya. En el boquerón, ahí, qué rico. Yo tengo mucha hambre. Nos vamos a comer unos espetitos, ¿verdad, Daco? Yo no quiero sardinas. Bueno, pues pídete lubina si quieres, bueno, tío. Pero yo las sardinas no me gustan. Nos pedimos un poquito pipirrana, nos pedimos una lubina, nos pedimos un poquito de espeto, nos pedimos unos filetitos de estos. Unos solomillos. Unos solomillos pequeñitos. Qué bueno. Qué alegría. Unos chopitos, ya de falta. Boquerones, ya vienen esto, ya vienen esto, chavales. Chapeña. Oye, que nosotros iba a ir tirando para el boquerón. Vale, sí. Nosotros recogemos, nos despedimos aquí de los oyentes. Oye, que yo me voy con estos. Sí, mira, nos vamos a despedir. Oye, oyentes. No, oye, sabéis, que yo me voy con estos, te estoy diciendo. Pero espérate, no tendremos que coger la hamaca, la sombrilla, recoger el portátil. Ahí siempre me toca a mí. ¿Y la zarigüeya quién la lleva? Joder, macho. Venga, la llevo yo llevo la zarigüeya. Bueno, venga, yo recojo. Bueno, vamos a ver. Oyentes de Radio Tarascá, seguimos aquí en el Rincón de la Victoria. La próxima semana nos vemos. A ver si podemos hacerlo desde el chiringuito El Boquerón. Y así pues tenemos un poquito más de sosiego. Así podemos estar picando algo, bebiendo algo al mismo tiempo. Y os presentamos al camarero, que tiene un arte. El camarero del Boquerón. ¿Ha visto el rellenito? Como siempre que vamos, siempre nos invita algo. Sí, sí, es un fenómeno. Es un fiera, ¿eh? Es un fenómeno. El habla, mucho el habla arte, que tiene y los refranes que dice, ¿eh? Mucho arte. Sí, niño. Son un poquito lentos, pero mucho arte. Yo creo que sí, que para el próximo programa, la próxima semana, nos dejan hacerlo desde el chiringuito. Oye, ¿esto de quién es? Ya os habéis dejado aquí una charla. Ya, esto, seguro que son del Andarríos. ¡Andarríos! Bueno, llévaselas tú, da igual. Ya, yo como siempre. Bueno. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Los que estén de vacaciones, que disfruten. Venga, los que no, que os sea leve el currete, Supri. Hasta la próxima semana aquí en Radio Tarascá. ¡Suéltala!